Para conocer más información sobre la zona cultural Aquiles Nazoa, pueden visitar el portal web Alba Ciudad 96.3 FM, albaciudad.org, y seguir la cuenta en Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, @minculturave. Somos cultura. Somos cultura. La artista hondureña Alejandra Mejía Romero participa en la tercera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia con la obra Precarios. La muestra, que desde noviembre se exhibe en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar, recorrerá varios museos del país durante este año 2020. Con la exposición Precarios, la creadora Alejandra Mejía busca transmitir temas que reflejan la pérdida de identidad, la violencia como rutina de consumo en el ser humano, así como la lucha del ser y el existir en un ambiente hostil a través de composiciones mocromanas. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. Son las 12:13. A inicios de este año 2020, el cuerpo directivo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas realizó una evaluación exhaustiva de los logros, metas cumplidas, proyectos y actividades realizadas durante el pasado año 2019, con el fin de trazar nuevas metas para el 2020 y avanzar en aquellas que aún no se han cumplido. En este sentido, el Instituto Autónomo y Biblioteca Nacional procurará ofrecer cada vez un mejor servicio a las usuarias y usuarios a través del uso y el aprovechamiento de los avances tecnológicos, con el fin de incrementar el número de documentos digitalizados como una forma de preservar los originales y, a su vez, incorporarlos a la Biblioteca Digital de Venezuela, César Regifo, para el disfrute de todas y todos los que los requieran. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Hasta el próximo 20 de enero fue extendido el concurso de poesía feminista Toda Nosotras Todas, convocado por el colectivo Tinta Violeta para las mujeres que residen en Venezuela. Las bases de este certamen pueden encontrarlas en el portal web en tintavioleta.com.ve. Están invitadas a participar en el concurso de poesía feminista Toda Nosotras Todas. Twix del día. Un día como hoy, pero en 1986, el doctor José Gregorio Hernández fue declarado venerable, así lo recordó desde su cuenta en Twitter el presidente de la República, Nicolás Maduro. Celebramos con júbilo y esperanza por las nuevas puertas que se abrieron para la beatificación de nuestro santo de Isnotú, el doctor José Gregorio Hernández, a sus 34 años de ser declarado venerable. Junto al pueblo venezolano reafirmo mi fe y elevo oraciones por su causa, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro en su cuenta oficial en Twitter. Nacionales. Doce con 12:15. A propósito de la mesa de diálogo nacional, el diputado del Bloque de la Patria, Francisco Torrealba, señaló que se garantizarán las condiciones para las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. El Supremo de Justicia, en este caso, tendría que actuar a petición de parte. La Mesa de Diálogo Político Nacional está de acuerdo en pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que se pronuncie en torno a la omisión legislativa. Y esto podría hacerse en cualquier momento. Forma parte de las principales discusiones y debates que se tienen en la actualidad en la Mesa de Diálogo Nacional, que tiene como prioridad a número uno garantizar, como lo ha dicho el presidente de la República, que nadie tenga excusas para no participar en estas elecciones de la Asamblea Nacional, que se den las más amplias garantías, que se soporte con todas las peticiones que sea posible para que todo el mundo vaya a la participación en este proceso electoral. Eso ya existe, por cierto, pero si ellos quieren, por ejemplo, más garantías, si quieren más observadores o acompañantes, como le llamamos en el derecho venezolano, a los procesos electorales de escogencia del Parlamento, los tendrán. Nosotros estamos listos para contarnos, que aquí lo importante es que la expresión que se da a través del voto de los venezolanos y venezolanas se convierta en la escogencia para nosotros, para nuestra intención, para nuestro deseo, en la escogencia de un parlamento que tenga mayoría de ciudadanos y ciudadanas que pongan por delante los intereses del país y no que sean como estos señores que lo que intentan es mantener el desacato para mantener el guiso, para mantener el negocio de apropiarse ilegalmente de fortunas gigantescas de miles de millones de dólares que hoy le vienen de Estados Unidos de Norteamérica y de Europa y de otros países y de las que se cogen además de lo que antes venía por vía de las utilidades de Citgo, de los que antes venía por vía de las utilidades de Monómero, que la están destrozando también, por cierto. 17 minutos. A propósito de la mesa de diálogo nacional, el diputado del Bloque de la Patria, Francisco Torrealba, señaló que garantizarán las condiciones para las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Por otro lado, el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarruel, anunció que la Gran Misión Vivienda Venezuela impulsará el programa Una Vivienda para tu Parroquia. Anunciamos nuevos programas de ejecución con el Poder Popular. Uno de ellos es el programa Una Vivienda para tu Parroquia. Cada uno de las parroquias, a través de los municipios, de los órganos estatales, pero sobre todo con los consejos comunales, con las comunas, vamos a iniciar un plan masivo en todo el país para culminar viviendas aisladas que se encuentren en fases avanzadas de ejecución y que podamos con la primera implementar otro programa que nos ha autorizado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que es el programa de capacitación del constructor popular, y que se haga en esta primera instancia de más de 2.000 viviendas en todo el país, se culminen las viviendas y que permita ahí instaurar un módulo práctico para socializar todas las técnicas de construcción de viviendas y así nuestro pueblo pueda masificar aún más la capacidad de ejecución de viviendas unifamiliares aisladas que se constituyen en el 67% de la ejecutoria de viviendas que hasta hoy alcanza más de 3 millones. En otras latitudes. 12:19, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, se reunió con el vicepresidente de China, Wang Qishan, para fortalecer cooperación entre ambas naciones. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, se reunió con el vicepresidente de la República Popular China, Wang Qishan, en el marco de su tercera visita oficial de trabajo a la República Popular China. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, arribó este miércoles a la República Popular China, informó la Cancillería venezolana a través de la red social Twitter. El canciller visitó Beijing con el propósito de fortalecer las relaciones de hermandad y cooperación estratégica entre ambas naciones. Durante su visita, el canciller Jorge Arriaza sostuvo un encuentro con el vicepresidente Wang Qishan. Ambos partes intercambiaron a fondo opiniones sobre la resolución de asuntos venezolanos, el desarrollo de la asociación estratégica integral entre China y Venezuela y otros temas de interés común. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández, Claudia Hernández y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Mauricio Cedillo. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.